El fin de semana, bajo la lluvia, estuve recorriendo con parte del equipo del área de economía social la feria de Centenario, la feria de Neuquén, donde establecimos vínculos con referentes de esas ferias y todos están registrados. Todos los feriantes, productores o revendedores que están en la feria están registrados. El municipio tiene un control de padrones sobre esas ferias, se manejan de manera totalmente independiente del municipio. Así que bueno, hemos establecido vínculos como para poder conocer el funcionamiento que tienen ellos, para poder de cierta manera tener un ejemplo, una guía a seguir con los feriantes de acá de la Don Bosco. La verdad que fue una jornada por demás positiva. Los mismos feriantes de las otras localidades se mostraron contentos, digamos, por esta iniciativa de poder ayudar a los feriantes del Don Bosco a organizarse. Así que bueno, incluso se mostraron interesados en poder saber cómo sigue esto y de qué forma la ordenanza de regulación de ferias puede llegar a funcionar o no acá en Chipoleti. Así que bueno, en esta semana también que empieza vamos a tener encuentros con referentes de la economía social de la provincia de Neuquén, que han tomado contacto con esta área para poder, digamos, establecer una similitud de códigos y reglas, ¿no? Porque en esto varios tienen los interrogantes y las incógnitas de que cuando va uno de Chipoleti a Neuquén, cuando viene uno de Neuquén a Chipoleti, Forrón de Soro, Centenario, o sea, cómo nos manejamos y cómo nos movemos. Es inevitable porque la gente que ya está con este medio de vida de feriar, ya se sabe los horarios, los días, los lugares donde hay feria en Forrón de Soro, en Neuquén, en Centenario, y entre ellos mismos organizan estos tours de irse de un lado para el otro. Así que es inevitable estar conectados, porque necesitamos saber qué se permite de un lado y del otro la ciudad de Chipoleti, como para hacer algo más unánime, ¿no? Que sea más fácil para ellos y para nosotros también poder controlar.